me llamo Mendoza Ezequiel. Es la primera vez que vengo a donar. Vengo porque ayer fue el día del donante voluntario. Sí. Y bueno, vi muchos, incentivos. Bueno, yo juego en la compu y hay muchos juegos ahora que como evento, incentivan hacer esa donación solidaria. Y bueno, sé que hace mucha falta y por eso vengo también. ¿Eso es lo que te motivó hoy a venir a donar? Sí, nunca lo había hecho, siempre por ahí pensé en hacerlo y nunca me animé a venir. Y dije, bueno, hoy lo voy a hacer. Ajá. Ya que estábamos, lo voy a hacer seguido. Ahora, sé que se hace cada 2 meses se puede donar. Así que bueno, estaremos haciéndolo más seguido. Bien. ¿Sabías de la existencia del Banco de Sangre de la COPI? ¿O te enteraste ahora? No sabía bien dónde era, pero bueno, averigüé y me vine para acá. Uh-huh. Bien, ¿has venido acompañado? Sí, he venido acompañado, mi señora y la nena que me vienen a hacer el aguante. Uh-huh. No se ha animado a ella, pero bueno, lo vamos a hacer por ella. Está perfecto. ¿Qué pensás sobre la conciencia de la donación de sangre? ¿Pensás que la gente sabe de esto? ¿Cómo lo evaluás vos? Y sí, la gente sabe, pero es mucha gente de la que no se anima o le tiene algún miedo a la aguja o algún otro tipo de fobia, ¿no? Uh-huh. Pero sí, muchos en general creo que vienen cuando le pasa algo a un familiar o algo de cerca, que por ahí, es una situación límite, ¿no? Pero deberían hacerlo más seguido y poder donar, cuando uno lo sienta y se anime a venir y hacerlo. Uh-huh. Bien, así que hoy te motiva las campañas que estuviste viendo ayer, ¿no?, en el marco del Día del Donante Voluntario de Sangre. Sí, hace una semana más o menos que vengo viendo varias y dije, acá estoy. Bien, ¿tu idea es mantener ya este hábito, ir generándolo? Sí, la idea es esa, es poderlo hacer lo más seguido que se pueda y si puedo enganchar gente, también lo haré. Bien, en esa línea, ¿qué le dirías, no?, a las personas que no han donado o que tienen miedo. Hoy va a ser tu primera experiencia también, ¿no? Hoy va a ser mi primera experiencia y no, tampoco tengo mucho miedo. No, nunca le tuve miedo a esas cosas, así que calculo que me iré normal. Pero no, a la gente, le digo que se anime y es muy importante que lo haga. Hay mucha gente que lo necesita también en su momento y no está bueno estar esperando, a que le pase algo a alguien para ir a donar,